Pronto na manhã, Cristo aparecerá. Salvador, pregunto yo, a mi Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hermano, dilo, sí, sí, yo sí viene, pronto al mundo volverá, pregunto yo, a mi Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, hermano? Dilo, viene, viene, pronto al mundo volverá. Pronto viene, pronto tiempo de gracia acabará. Salvador, pregunto yo, a mi Dios, ¿qué debo hacer?